Estamos recibiendo a partir de esta hora al doctor Álvaro Díaz Berenguer, con quien hemos conversado en distintas oportunidades a lo largo de esta pandemia. Doctor Díaz, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Feliz año, por cierto. Gracias, gracias. Buen día para todos, buen día a los oyentes. ¿Cómo les va? Bueno, bien, déjeme repasar rápidamente para quien no nos haya escuchado en otras oportunidades, que el doctor Díaz se graduó como médico en el año 84 y como especialista en medicina interna en el 88. Fue docente de clínica médica en la Facultad de Medicina de la Universidad desde el 89 hasta su jubilación como profesor agregado en el 2015. Bueno, escribe columnas en el semanario Brecha, tuvo a su cargo la columna de Medicina y Sociedad de la revista Archivos de Medicina Interna, autor de varios libros, La Medicina Desalmada, El Narcisismo, La Medicina Contemporánea, La Medicina y el Sufrimiento, el más reciente creo que es El Poder Médico, coautor junto con su padre José Pedro Díaz del volumen Medicina y Literatura. Integró la Comisión Honoraria de Seguridad del Paciente y Prevención del Error Médico del Ministerio de Salud Pública y la Comisión de Bioética de ACE. No sé si está actualizado este dato de la integración de la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina, doctor Díaz. Sí, sigue, es correcto. Sigue integrándola. Pero lo más importante ahora, que soy el papá de tres niñas que acaban de recibir muchos regalos de Reyes. Bueno, qué suerte, qué bueno eso y qué disfrute verlos a ellos disfrutando. Comentábamos temprano hoy sobre eso. Bueno, pero lo llevo a temas menos gratos dentro de ese seguimiento que estábamos haciendo del tema pandemia, doctor Díaz. Tenemos esta nueva etapa, ¿no? Con la llegada de esta cepa Omicron, que algunos esperaban más para fines de enero, decían, principios de febrero, que ha hecho saltar los números. ¿Con qué visión enfrenta usted esto que estamos viviendo ahora? ¿Cómo le parece que hay que pararse frente a esta realidad? Bueno, primero con mucha incertidumbre. Pero dentro de esta incertidumbre, yo creo que el análisis de los datos permite ir teniendo una noción de cómo vamos. Sí. Yo estaba repasando ahora un poquito los datos. Sí. Y estaba mirando, por ejemplo, que las cifras totales desde que se inició la pandemia hasta ahora, tenemos la afectación del 13% de la población. O sea que el 13% de los uruguayos estuvo contagiado. Uh-huh. Es decir, son más de 400.000 personas. Y fallecieron de esos individuos casi 6.200. Estamos en 6.181. Es decir que la mortalidad global ha sido, en el caso de los contagiados, que fallecieron el 1.5%. O sea que cada 100 individuos que se contagiaron ha fallecido el 1.5%. Esto es muy importante por el cambio que está sucediendo con respecto a la epidemia. Mm. En mayo del 2021, fíjense ustedes que tuvimos un pico de 5.900 casos y 69 fallecidos, sobre un total de 30.000 casos activos y 500 en CTI. Porque ahora, ayer, ocurrió nuevamente un pico similar de casos nuevos, 5.330. Casi parecido a lo que ocurrió el 20 de mayo. Pero con una diferencia, solamente dos fallecidos y 13.854 casos activos, y solo 27 en CTI. Sí. Está bien que la mortalidad de esta epidemia sucede 20 días después, o sea, la afectación de un individuo por este virus, si es suficientemente grave para producir la muerte, se produce 20 días después. Por tanto, los datos de mortalidad hay que tener cuidado porque hay que evaluarlos recién 20 días después. Pero, no obstante ello, lo que es claro, que ha cambiado lo que se llama el genio epidémico. Es decir, tenemos una mucha más velocidad de crecimiento de la curva. En este momento estamos asistiendo a una nueva ola con un crecimiento exponencial de multiplicación por dos. Pero, aparentemente, sin impacto importante en casos graves y en mortalidad. Es decir, que cambió el genio epidémico. Se hizo más contagioso, pero menos grave. Claro. Claro, en esta situación es difícil saber cuánto influyen las medidas de aislamiento, de uso de tapaboca, en fin, cuánto influye la vacunación y cuánto influye las propias características del virus. Claro. Es decir, que todo esto hace muy difícil una interpretación rápida y decir, bueno, esta variante es mucho menos agresiva que la anterior. Uno lo puede sospechar, pero todavía estamos con una incertidumbre importante. Yo creo que a partir de octubre del año pasado hubieron en el Uruguay cambios importantes porque prácticamente se retomó la movilidad normal. Sí. Tres cuartas partes de la población tiene dos dosis y prácticamente la mitad tres dosis. Pero es de aquí que a partir de octubre también la gente disminuyó muchísimo la velocidad de vacunación. Es decir, estamos en niveles importantes casi como para generar la inmunidad de rebaño, pero nos estancamos. Este es un tema importante. Es decir, que hay todavía un 25% de la población que es completamente susceptible a la enfermedad porque no está vacunada. Un 25. 25%. Sí. Es decir, que esto está sucediendo acá y sucede en gran parte del mundo. Sí. Y lo que se sabe es que esta nueva ola, si bien toma mayoritariamente a los no vacunados y con mayor gravedad, también lo hace en parte a los vacunados. Pero también en los vacunados la afectación todavía es más leve. Y todas estas cosas están en este momento en consideración por los expertos para tratar de definir qué es lo que va a pasar o tratar de predecir el futuro. Sí. Por lo pronto, doctor, esto de esta cepa se habla esto, usted no nos dirá los términos más correctos, que a diferencia de cepas anteriores, ataca, se habla de las vías aéreas superiores, es decir, que eso explica un poco que sea menos graves las consecuencias. Exacto. Exacto, se sabe que tiene una multiplicación muy superior, mucho más rápida a las anteriores, porque tiene cambios importantes en la proteína S, lo que se llama la proteína spike, la que se agarra a las células. Pero tiene menor afectación pulmonar, que era lo que determinaba fundamentalmente la gravedad de las cepas anteriores. Esto ya se sabe. El problema ahora es que, de todas maneras, si esto afectara a gran parte de la población, que a pesar de no requerir CTI, requiriera internación y mayor de... podría llegar hasta el colapso sanitario, que es lo que siempre uno más teme. Claro. Que esto, por tanto, es importante tenerlo siempre presente, la necesidad de un sistema sanitario que esté con capacidad para responder no solamente a esta enfermedad, sino a una colecistitis, a una apendicitis, a un montón de otras enfermedades que quedan desplazadas por la pandemia. Claro. Lo que se sabe también es que hay un cierto escape parcial frente a los anticuerpos generados por la cepa anterior o por las vacunas. Uh-huh. Que se supera en la medida que se logra un tenor muy importante de anticuerpos. ¿A qué voy con esto? Las personas que tienen dos dosis de vacunas anti-COVID tienen cierta posibilidad mayor de infectarse que aquellos que tienen tres dosis. Mm. Con tres dosis realmente se es mucho más, parece que es mucho más eficaz la prevención de la enfermedad que solamente cuando se tienen dos. Y yo creo que había hablado con ustedes sobre la posibilidad de la aparición de estas variantes. Sí, claro, sí. Creo que lo hemos hablado varias veces. Y la importancia de la vacunación no solamente radica en evitar los contagios, evitar la enfermedad y la muerte, sino evitar también que el virus replique ampliamente y posibilite todavía con mayor posibilidad la resistencia a las vacunas. Es decir, que la vacuna masiva no solamente previene la enfermedad, sino también previene la posibilidad de que el propio virus escape a las vacunas. Sí, lo cierto, esto de que igual se enferman, digamos, o que son positivos los vacunados, ha un poco pinchado a quienes cuestionan las vacunas en el sentido de que no son tan eficaces, como se decía. Lo cierto es que a veces sigue siendo un tema del que se informa poco, que no es tan fácil hacer vacunas que impidan los virus respiratorios, ¿no? Lo que hacen es atenuar las consecuencias. Sí, exactamente. Se sabe que incluso para las variantes anteriores, donde tenían más eficacia todavía las vacunas, no evitaban que los individuos pudieran llegar a ser portadores y que contagiaran. Claro. Es decir, estar vacunado no significaba que el virus igual no conviviera con uno. Claro. Y esto es igual, salvo que este virus, como tiene mucha mayor capacidad de replicación, escapa un poquito a las vacunas. Pero de todas maneras, las vacunas protegen e impiden la mortalidad, y eso es lo importante. Claro. ¿A qué vamos con esto? Que las medidas de aislamiento, de ventilación, todo el uso de tapaboca, todo eso tiene que seguir. Todavía, lamentablemente, tenemos que tener estas medidas y mantenerlas porque se suman, ¿verdad?, a lo anterior. No alcanza solamente con una medida. Aquí la pandemia la combatimos con todas las medidas simultáneamente. Claro. Sí, bueno, una de las preocupaciones que algunos oyentes nos escribían es que se han relajado mucho las medidas, ¿no? Con los cambios de protocolo, ya se ven bailes, conciertos, todo esto. Si bien en muchos casos se pide las dos vacunas, en este panorama todo eso no sería suficiente. Sí. Fíjense ustedes que probablemente asistamos hoy al pico más alto de contagios de la pandemia. Sí. Probablemente lleguemos, si seguimos con el factor de duplicación, a más de 8.000 o 10.000 casos nuevos. Sí. Fíjense ustedes, mucho más que el año pasado, mucho más. Uh-huh. Es decir, porque el tiempo además de incubación de este virus es menor que el de la variante anterior. No solamente es más contagioso, sino que además, y probablemente también por ello, tiene un tiempo de incubación de 2 días. Es decir que rápidamente se transforma la persona que es afectada en infectante a su vez. Ajá. Y aquí la capacidad de diseminación tan rápida que tiene esta variante. Y a eso se suma que los niños los menores de 15 años aumentaron en porcentaje. Nosotros teníamos, hacia mediados del año pasado, la afectación de los niños solamente el 14%. En toda la epidemia, solamente hubo 3 niños muertos por causa del COVID. Hasta julio del año pasado, más o menos, por ahí, no le puedo decir con precisión, pero hasta mediados de julio, creo, del año pasado, hubo 50.000 niños afectados, un poquito más, pero por ahí, y solamente fallecieron 3 niños. Miren ustedes qué baja, por suerte, qué baja mortalidad tiene en los niños. Y la afectación en cifras totales de los casos era de 14%. En el momento actual ya superamos el 20% de los nuevos casos, están vinculados con niños. Es decir, está aumentando proporcionalmente la cantidad de niños afectados, pero sin la gravedad que tienen los adultos. Claro. Y aquí uno de los temas que más preocupa a los padres: ¿qué hacemos con la vacuna de los niños? Sí. Sí. La incidencia, si bien puede ser alta, es decir, que tienen alta posibilidad de contagiarse y de diseminarse, sobre todo cuando estábamos en tiempos de escuela. Ahora, en la medida de las vacaciones, quizás esto disminuya. La probabilidad de que se transformen ellos en un factor de diseminación rápida de la afección, sobre todo a los adultos susceptibles. Por ello, la vacunación debe considerarse no solamente desde un ángulo individual, niño a niño, es decir, qué riesgo tiene el niño de enfermar, qué riesgo tiene el niño de sufrir una complicación por la vacuna, qué riesgo tiene el niño de sufrir la enfermedad y tener complicaciones graves por el COVID. Todo eso hay que ponerlo en la balanza junto con lo que se llama el factor social. ¿Cuánto puede impedir la vacunación de los niños también que esta enfermedad se disemine a adultos vulnerables que puedan incrementar, por tanto, la mortalidad? Claro. Es decir, la vacunación de los niños no solamente importa por ellos mismos, sino también importa por la sociedad en su conjunto, por ese factor que se llama inmunidad de rebaño. Claro. Como todavía tenemos un margen de incertidumbre grande, las autoridades han dejado a criterio de los padres que tomen la decisión. El problema es que el criterio de los padres se basa en la información que reciban. Si no se da la información, decirle que queda a criterio de los padres es decir, bueno, tiene una monedita. Sí, yo creo que no es tan así. A lo que encuentren en internet o le pasen por WhatsApp, para un lado o para el otro. Exacto. Yo creo que los padres tienen que estar bien informados, saber que la vacunación de los niños no solamente importa porque alguno de ellos puede sufrir una desgracia, sino también por lo que significa para impedir la diseminación de la enfermedad en la sociedad. Así que todo esto hay que tenerlo en consideración cuando se plantea la vacunación de los niños. Así es. Después está el otro elemento, doctor Díaz, del cual se habla, pero quizá menos uno ve, tratando de ver también en médicos o científicos de otros países, esto que se llama el post-COVID, ¿no? Que a veces se subestima. Por lo que se ve, hay casos que, o usted me lo confirmará, lo que haya podido leer o ver, casos que de repente se presentaron no muy graves, pero que dejaron secuelas. Ah, sin duda, sin duda. Las secuelas más importantes son secuelas respiratorias. Y hay, no le podía decir, pero de la gente que pasa por CTI, no menos de la tercera parte, la cuarta parte, quedan con secuelas respiratorias importantes. Es decir, que quedan a veces invalidados por la falta de aire. Claro. Lo que se llama condisnea, es decir, se producen cicatrices a nivel del pulmón vamos a hablar de cicatriz, no es lo más adecuado, pero para que se entienda, sí, que quedan para siempre, ¿verdad? Y que no se van y que quedan personas realmente invalidadas luego de haber pasado por el COVID. Yo no sé si esto está registrado en números globales, pero uno lo percibe. Yo tengo amistades que han pasado por el CTI y han quedado con secuelas importantes. Sí, pero también pero sí, hablamos de secuelas en gente que no llegó incluso al CTI. Es que no hay cifras, no puedo hablar de cifras porque no creo que se hayan todavía divulgado adecuadamente. Es decir, todavía tenemos un margen de incertidumbre porque todo esto requiere estudios, luego su publicación, su análisis, para después poder concluir. Eso lleva tiempo. El problema es que el virus evoluciona mucho más rápido que el estudio del mismo. Nos cuesta seguirle, seguirle el paso. Claro. Es decir, yo no sé el número de variantes que hay, pero debe haber tal vez miles. Solamente algunas han sido las más llamativas por su cambio en el genio epidémico. Sí. Pero cada una de ellas tiene particularidades y no sé, es muy difícil poder saber e identificar el número de casos que determinan las macanas que generan a posteriori. Es decir, estamos todavía muy en pañales desde el punto de vista del estudio. Creo que, de todas maneras, esta pandemia ha permitido el desarrollo de un nivel de investigación sobre los virus como nunca antes. Claro. Sobre su circulación, sobre cómo impedir los contagios. Es decir, hemos tenido lamentablemente que pasar por esto para poder desarrollar realmente una ingeniería que nos permite realmente conocer cómo se mueven los virus en la sociedad y en el mundo, ¿no? Claro, respecto a las características de esta cepa de la Omicron que se está instalando o diseminando en nuestro país, también tiene características que han llevado a cambios en los protocolos de cuarentena, doctor Díaz. Esto de que los que tenemos las tres dosis, en caso de ser positivo o de contacto, ¿no? Se reduce a una semana, a 7 días el tiempo de cuarentena con los plazos cumplidos correspondientes de las vacunas. Esto respecto habla de características distintas de esta cepa también. El virus tiene una velocidad de multiplicación y también, así como llega, se va más rápida. Ajá. Tiene una capacidad de multiplicación en las células de las mucosas bronquiales rápida, no sé cuántas veces, pero es como 70 veces superior a las variantes anteriores. Sí. Es curioso, y a pesar de ello tiene menor afectación pulmonar, es decir, que se dedica más, parece, a las mucosas que al propio pulmón. Pero también pierde su capacidad, digamos, de enfermar en menos días. No sé si el término correcto ese, pero... Sí. Lo que pasa es que es más rápido. Tiene menor tiempo de incubación y menor tiempo de afectación del individuo. Ahora, de todas maneras, yo no me apuraría a cambiar mucho los protocolos, porque el Omicron se suma a las otras anteriores. Es decir, que hay varias variantes circulantes al mismo tiempo. Ahora, no sé si llegará a ser todo Omicron, pero también están las otras letras griegas. Ustedes saben que las variantes virus se han ido nombrando por las letras griegas. Sí. Esta es la Omicron. Recién estamos bastante avanzados en el alfabeto griego. Fíjense que tenemos muchas anteriores que también están evolucionando al mismo tiempo. Es difícil saber cuál es cuál si no se hace específicamente la determinación. Claro. Probablemente esta pase a ser la mayoritaria en el territorio en breve. Uh-huh. Pero todavía las otras capaz que están circulando, ¿no? Claro. Por eso, que dé la positividad no identifica la cepa. ¿Con qué variante, claro, se llegó? Por eso yo trataría de no apurarme mucho con los cambios de protocolo por las dudas, ¿no? Uh-huh. Por la incertidumbre, ¿verdad? Sí, hay mucha cosa del gobierno, paso que está dando ya bajo la presión de haber normalizado, ¿no?, mucho de la actividad, que a su vez eso mueve la economía, etcétera, y como que cuesta dar marcha atrás ahora, ¿no?, en algunas medidas. Exacto. Pero respecto al impacto, impacto de esta variante, en realidad la vamos a ver en febrero. Claro. Recién ahí vamos a poder saber cómo va a impactar en el país. Claro. Ahora, volvemos a insistir con lo mismo. Este tipo de virus tiene la capacidad de mutar, de cambiar. Y en la medida que nosotros le demos el terreno libre sobre la base de que hay individuos no vacunados, más chances tiene de replicar y volver a cambiar. Uh-huh. Hay que frenarlo con la vacunación, sí o sí, y en especial con 3 dosis. Eso es lo que puede realmente impedir que se sature el sistema sanitario, que no existan no haya una mortalidad alta. Es decir, la única forma de evitarlo es con la vacunación de 3 dosis. Pero no la única. Hay que seguir manteniendo las medidas. Lamentablemente, todos estamos recansados de usar un tapaboca. Uh-huh. Con el calor que hace, es terrible. Pero no hay más remedio, no hay más remedio. Por ahora tenemos que mantener las distancias, tratar de que los ambientes estén ventilados, lograr que las personas se toquen, lamentablemente se toquen lo menos posible, con lo lindo que son los abrazos, pero más vale tomar distancia. No hay más remedio, por ahora no hay más remedio. Sí. Ya vamos a salir de esto, porque todas las epidemias a lo largo de la historia han tenido su curso, 1, 2, 3 años, y luego han desaparecido. Pero bueno, tenemos que mantener las medidas hasta que todo esto desaparezca definitivamente. Bien, para redondear, doctor Díaz, un mensaje de Jimena, porque hay que pensar en eso también, las condiciones de los trabajadores de la salud, ¿no? En servicios generales del hospital de clínicas no aíslan a los trabajadores por contacto con positivo. Me consta que hay gente trabajando en CTI con probabilidades de estar contagiada y no los aíslan por falta de personal, es lo que está denunciando Jimena, ¿eh? Pero hay que ver la forma de cómo fue el contacto, porque si se tomaron las medidas necesarias de aislamiento, uh-huh, el contacto, en realidad, bueno. Pero todo depende. Si uno no usa mascarilla, no usa guantes, no pone sobre túnica, claro, para atender a pacientes con COVID, claro, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Estamos violando protocolos. Bien, bien. Bueno, doctor, veremos qué pasa. Tenemos que redondear, pero con esa perspectiva que están planteando desde otros países, por ejemplo, la propia Sudáfrica, que sería de donde habría partido esto, o por lo menos se conoció, Dinamarca, leíamos en estas horas, hablan de que así como se da un salto exponencial muy grande de casos, en pocas semanas o algo más de un mes, bajan, ¿no? Porque es como que se reduce, se queda casi sin gente que contagiar, entre los vacunados, los que ya lo tuvieron, y ahí como que se empezaría a vislumbrar que uno tiene miedo de ser muy optimista casi, pero que se empezaría a vislumbrar otra etapa en la extensión de esta pandemia. Sí. Hay un tema con los llamados circuitos de reentrada. Uh-huh. ¿Qué son los circuitos de reentrada? Si uno vacuna en Uruguay y no vacuna en la Argentina, claro, la Argentina tiene un número muy grande de casos, uh-huh, ¿verdad? cuando la inmunidad cae en Uruguay, casos de la Argentina pueden volver al Uruguay. Claro. Y a su vez, esa multiplicación, cuando se deja librada sin freno, produce nuevas cepas. Uh-huh. Y con la vacuna parcialmente vacunados, se obtiene un fenómeno que es una presión de selección para el surgimiento de nuevas cepas y todavía resistentes a esos anticuerpos. Es decir, hay que vacunar en todo el mundo a la vez. No puede ser que en África, como no tienen recursos, la vacunación esté tan retrasada, porque eso va a permitir seguir generando cepas que vuelven a entrar en el circuito y mantener la pandemia. Uh-huh. Todo el mundo tendría que poder acceder a las vacunas y poder tener un control más eficaz de la epidemia. Uh-huh. Lamentablemente, en algunos países pobres esto no sucede y se transforman en generadores de nuevas cepas y nueva reintroducción, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, se produce un circuito de reentrada de la epidemia. Claro, claro. Es muy importante eso, que bueno, requiere decisiones políticas, ¿no? Muy importantes, que la comunidad internacional presione sobre los intereses económicos muy poderosos que están también manejando esto, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. Las vacunas no son la solución, pero son gran parte de la solución. Claro. Y hay que tratar de que todo el mundo acceda a las vacunas como una forma de frenar la pandemia y evitar más desgracias. Uh-huh. Son costos, sí, pero creo que hay por parte de los laboratorios un ingreso de dinero tan sí, sí, brutal que bien podrían tener un gesto de y compadecerse de los países pobres y vacunar masivamente como corresponde, ¿no? Sí. Una pregunta, bueno, ahora sí, para cerrar, doctor Díaz, una pregunta puntual, Analía de Toledo, a ver si le podemos responder. Pregunta por los aires acondicionados, los equipos. Dice, si guardan el virus por el tema del filtro que tienen, dice Analía, nos comentaron que es tipo una esponja, y si es verdad que guardan el virus. No. El virus no es que lo guarden. El problema de los aire acondicionados es que habitualmente se cierran todas puertas y ventanas para mantener el aire fresco. Claro. Y circula siempre el mismo aire. Claro. Eso lleva un ambiente cerrado, sin ventilación. Aunque parezca que está fresquito y todo bárbaro, el ambiente cerrado permite el contagio entre las personas que están en ese ambiente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, lo hemos molestado con bastante tiempo ya, la seguiremos en cualquier momento. Muchas gracias por este rato, doctor Álvaro Díaz Berenguer. Para mí es un gusto conversar con ustedes y con la audiencia, y estamos a las órdenes para lo que gusten. Tengo que estudiar más porque evidentemente es demasiada la información que se genera, aunque parcial, para poder estar completamente al día. Además, requiere un tiempo esto de los estudios, no es una cosa que se sepa de un día para el otro, ¿no? Exactamente. Fíjense, un estudio de investigación de esto, por lo menos 2-3 meses tiene que llevar. Claro. Y 2-3 meses ya ocurrió un montón de cosas. Exactamente. Y el cambio del virus. Por eso, siempre va llevando un pasito adelante este virus. Así es, lo vamos corriendo de atrás. Por eso la incertidumbre. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es, la verdad es hija del tiempo, veritas filia tempore. Es decir, que uno requiere tiempo para saber la verdad. Así es. El problema es que acá no tenemos tiempo para conocer la verdad. Claro, claro. Está en juego mucha cosa. Gracias, doctor por Díaz. Por ese grado de incertidumbre. Pero, por favor, las órdenes. Hasta pronto. Feliz año para todos. Igualmente.